Hola, ¿qué tal? Buen día, Pepe. Buen día para vos y para toda la audiencia. Me encuentro aquí en la Facultad de Derecho, donde se va a realizar este quinto seminario taller de Territorio y Derechos Humanos, un encuentro que tiene como objetivo generar un espacio entre funcionarios, juristas y organizaciones de la sociedad civil para visibilizar y analizar las desigualdades que hay en el acceso a la justicia para las comunidades rurales, indígenas y originarias. A mi lado ya lo tengo para conversar con nosotros a Gonzalo García Beritá. Él es abogado de las comunidades originarias y en primer lugar le vamos a preguntar qué expectativas tenés a partir de lo que va a suceder en estos dos días. Bueno, un saludo para vos, para toda la comunidad de oyentes y bueno, nada, la verdad que venir desde el norte, nosotros estamos radicados en el norte de Chaco, de provincias de Formosa, hay compañeros del NOA, del NEA, del sur, realmente creemos que es una opción política de construcción poder estar aquí en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho, tratando de discutir cómo las comunidades indígenas y campesinas acceden a la justicia, pero no solo a los edificios de tribunales, ¿no?, sino a las decisiones legislativas, las decisiones justas, a que el Estado se haga cargo también de ese segmento o de esa parte de nuestra ciudadanía y ver cómo eso se traduce en políticas públicas para la inclusión, ¿no? Y como decía recién Gonzalo, nos encontramos con Raúl Romero, él es integrante de la Junta Unidad de Misiones. Un largo viaje, ¿estás cansado? Sí, nosotros ayer salimos de Miraflores, Castelli, y salimos a las 2 de la tarde y llegamos aquí a las 12 del mediodía, así que sí, cansado pero contento, porque venimos con los compañeros, todo para ver, como decía el abogado Gonzalo, con la expectativa de que nosotros acá muchos, de hecho, conocer acá la UNA, la universidad, ver este lugar, ¿no?, de pensamiento, para ver un poco también compartir el tema de lo que es el derecho, ver cuáles son las expectativas y el tema del trabajo, también, ¿no?, con todas las organizaciones sociales que están compartiendo este gran espacio. Severiano Bonilla llegó desde las Lomitas Formosa también para participar de este encuentro. ¿Tuviste oportunidad de participar en los anteriores? Sí, perfectamente, y ahora, gracias a Dios, también venimos a Cancelo, venimos desde el centro oeste Formosa hasta acá, como 2.000 kilómetros. ¿Qué le pude aprender de los encuentros anteriores? Y lo que pude aprender es que veo que el acceso a la justicia a los pueblos originarios en todas las provincias no se están haciendo cosas concretas, sino que ahí, no le importan las pueblos indígenas, y que en este momento es el momento de que nosotros podemos exigir a la justicia en todas las comunidades, pueblos originarios de la República Argentina. Ahí escuchamos entonces, Pepe, algunos de los protagonistas de este encuentro que ya comenzó aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, Martín, muchas gracias por el informe. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes.